Bueno, Aviadi es una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 99, el 27 de febrero del año 99, cuyo fin básicamente es acompañar a las personas con diabetes a través de la educación, la contención y el asesoramiento en todo lo que tenga que ver con aspectos legales y psicológicos de justamente de las personas y sus familiares. Un poco Aviadi fue creada a través de la necesidad de, en el año 1998, la provincia de Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Diabetes y todo este trabajo luego termina con la fundación de la asociación. A partir de ahí hemos recorrido un camino muy, muy interesante, con muchas actividades, muchos logros, muchas cuestiones importantes que hemos tenido. Y bueno, estamos acá 26 años después, en los cuales continuamos haciendo educación diabetológica. También estuvieron participando del 38º Congreso Nacional de Diabetes. Así es, del 15 al 17 de agosto pasado estuvimos en la localidad de Villa Yardino, provincia de Córdoba, participando del 38º Congreso Nacional de Diabetes. Aviadi participó con una pequeña delegación de 14 personas. En el evento hubieron 450 personas, más o menos. Un evento donde, además de realizar o participar de plenarias y de conferencias, tuvimos un muy lindo trabajo en grupos operativos, donde las personas están divididas por edad y por tipo de diabetes. Los papás están en un grupo especial para papás de chicos con diabetes y donde durante esos 3 días se trabaja muchísimo la camaradería, la contención, el acompañamiento. Son eventos que realmente hacen bien, que cambian un poco la mirada en diabetes porque, como por ahí decían algunos de los chicos que iban con nosotros, un evento donde nadie te pregunta qué es la diabetes, por qué estoy acá, donde los chicos aprenden, pueden vivir experiencias nuevas, pueden conocer pares, no solamente los chicos, sino también la gente grande, los adultos, los padres, escuchar otras experiencias, escuchar otras vivencias, y eso también fortalece y ayuda a continuar este camino educativo. Quiero contarte cómo es la cotidianidad, cómo es el día a día del trabajo de Aviadi. Bueno, básicamente Aviadi tenemos mucho fuerte en redes sociales, canales de difusión a través de WhatsApp o todo lo que tenga que ver con mensajería interna. También tenemos un canal de YouTube donde la gente puede buscar o puede encontrar charlas que ya están grabadas, que fueron grabadas con anterioridad, ahí puede tener un primer acceso. Y después hacemos reuniones educativas para personas con diabetes y también las estamos empezando a hacer para la comunidad en general. Esto es un poco lo que la función o la misión de Aviadi en este 2025. Hablas de charlas, justamente el día de mañana en el barrio Amel, la Junta Vecinal, se van a estar dando un nuevo ciclo de charlas. Sí, así es, vamos a estar realizando una jornada educativa en diabetes en el barrio Amel a partir de las 18 horas, ahí en la Junta Vecinal. Para esta ocasión nos va a acompañar una cardióloga de nuestro medio, la doctora Melina Maná. Vamos a estar hablando de riesgo cardiovascular y diabetes, vamos a estar hablando de hábitos de vida saludable y diabetes, y vamos a terminar ahí con una sorpresa que prepararon los integrantes de Aviadi para esta jornada. La idea es que al que le interese que te acerque, vamos a estar allí desde las 18 horas, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar mucho de prevención y de autocuidado a través de hábitos de vida. Así que bueno, la invitación está realizada para todos aquellos que se quieran acercar a conocer un poco más sobre diabetes, sobre hábitos de vida y todo lo que tenga que ver con cuidado del corazón, ahí vamos. Como decís vos, aparte no es una charla específicamente o al menos solamente para personas con diabetes, sino también para personas que para poder prevenir. Sí, totalmente, es una charla destinada a la comunidad, y bien vamos a hablar un poco de diabetes porque no vamos a salir de nuestro foco, pero también vamos a hacer mucho también en la prevención de la diabetes tipo 2, es un tipo de diabetes que hoy podemos hacer mucho, podemos anticiparnos al diagnóstico y también, si no nos pudiéramos anticipar a ese diagnóstico, a través de cambios en las conductas o en los estilos de vida, podemos tener un mejor control de la patología, por lo cual me parece que es una buena propuesta. Hola, si te parece, recordamos la invitación para el día de mañana. Bueno, vamos a estar mañana a partir de las 18 horas en la Junta Vecinal del Barrio Med, jornada educativa en diabetes, y los esperamos a todos, y bueno, espero que sea una gran jornada. Nicolás Arce, presidente de AVIA, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno.